vientos, en tuyo vuelo toco y siempre te respeto. Lo de menos es que jamás me sobres, que tu amor me enriquezca haciéndome más pobre. Lo de menos es que tus sentimientos no marchen en horario con mi renacimiento. Lo de menos es larga soledad. Lo de menos es cuánto corazón. Lo que menos importa es mi razón. Lo de menos incluso es tú jamás. Mientras cante mi amor, intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan los demás. De forma que no mancha, en verso y melodía recurro a la revancha. Mi despecho te besará la vida allá donde más sola o donde más querida. Donde quiera que saltes o que gires habrá un segundo mío para que lo suspires. Es la prenda de larga soledad, es la prenda de cuánto corazón. Lo que menos importa es mi razón. Lo de menos incluso es tú jamás. Mientras cante mi amor, intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan lo demás. Pajarillo, el fin de mis dos rosas, espántame los golpes y no la mariposa. Ejercita tu danza en mi cintura, aroma incomparable, oh pan de mi locura. Con tu cuerpo vestido de mis manos, haré una nueva infancia al borde del océano. Desde el mar te lo cuento en soledad, desde el mar te lo lanza un corazón. Lo que menos importa es mi razón. Lo de menos incluso es tu jamás. Mientras cante mi amor, intentando atrapar las palabras que digo.